Hace días no veo el sol, caí en un loop interminable y aunque trato no puedo salir. Quiero dar consejos que no puedo aplicar, por más que no me deje ayudar, quédate a mi lado. Amor.

con la música de ayer, de hoy y de siempre. Entrevistas de interés general y reflexiones de nuestros destacados columnistas. Me asomo por una radio muchas voces. En la 98.1, martes y jueves, 19 horas. Si me da miedo asomarme, me asomo más todavía. Frecuencia Reggae. Un hermoso viaje hacia las raíces de esta música. Todos los martes de 17 a 19 horas por la 98.1 FM. Una radio, muchas voces. Bueno, y como les dije, todos los martes cuando llegamos acá a la radio, agarramos la posta y nos la da Pablito de Frecuencia Reggae, que hoy lo tenemos acá. Hoy lo hicimos quedarse, pobre, con el frío que hace. Gracias, Pablo, ¿cómo te va? No, por favor, gracias a ustedes, la verdad un placer. Y esta había quedado pendiente de la vez anterior, así que bueno, nos quedamos un ratito más para que sea. Yo estaba en deuda con ustedes, justo me había surgido inconveniente la vez anterior, pero bueno, acá estamos, trajimos algo de reggae como siempre para compartir, un poquito de lo que son las primeras bandas de reggae latinoamericano que empezaron a sonar, las primeras bandas de reggae en español que sacaron acá un álbum. Así que bueno, nos trajimos un poquitito de Gondwana, también nos trajimos un poquitito de Los Cafres y también nos trajimos un poquitito de Cultura Profética. Bueno, o sea que el inicio del reggae en Argentina, ¿cuándo fue? Más o menos, ¿en qué año? Y en el 80 y pico, lo que pasa que, a ver, por ejemplo, Cafres es reconocida como la primer banda que hace reggae clásico en español. Para muchos es la primera banda en Latinoamérica. Acá en Argentina, como se conoce, ya Los Pericos hacía algo de reggae, más allá de que era un poco de fusión. Y también Sumo, de la mano de Luca Prodan, porque bueno, Luca Inglés tenía un estilo de reggae muy, muy bueno, ¿no? Bueno, así que Los Cafres, que todavía siguen tocando, ¿o no? Sí, sí, ya hace más de 30 años de Los Cafres. ¿30 años? Sí. Yo tenía 36. Era grande ya. Y Los Cafres comienzan a finales de los 80. Los Cafres y Gondwana son las primeras dos bandas, o sea, una argentina, la otra chilena, arrancan en el año 87-88. Ajá. ¿Y quiénes integraban? ¿Te acordás cuántos eran y qué instrumentos tocaban? ¿Era un reggae completamente tradicional? Y los Cafres se caracterizan por ser una banda de reggae clásico. Como lo dice uno de los integrantes de Los Pericos, Los Cafres hacen reggae roots. De la raíz, digamos. Exacto, de la raíz. Tiene algún matiz, pero hacen reggae clásico. Escuchando un poquito de lo que está sonando el reggae hoy en Jamaica, se nota la diferencia. En Jamaica se está haciendo algo mucho más moderno. Los Cafres son una banda de reggae roots, una banda de reggae clásico. Muy bien, bueno, vamos con alguna canción, Daniel, del reggae roots de... Espera, primero... Los Cafres, okay. No, primero... Primero, ok. Primero... Primero lo primero. Trajimos para compartir primero de Gondwana. Gondwana, que es un grupo chileno, ¿no? Es un grupo chileno, sí, que son también contemporáneos de Los Cafres. Más o menos en la misma época comenzaron. Y quería, si me permitís... Te permito. Arrancar con ellos, la banda de la mano de Ailok. Y traje este primer tema que se llama El Pedigüeño. El Pedigüeño. Entonces vamos con Gondwana, El Pedigüeño, sí, de los chilenos. Exacto. Adelante. Enseñarle a besar, dámelo ahora. nada me pides. Mi corazón yo te puedo dar, y en esta jungla salvaje rasta es mi visión. Yo te voy a cuidar, depende de ti, depende de mí. Si al mundo queremos cambiar, yo sé bien que soy pirigüeño, pero este mundo hoy depende de ti, depende de mí. Si al mundo queremos cambiar, yo sé bien que soy pirigüeño, pero este mundo hoy. Dame tu risa y el llanto podremos callar. Dalo deprisa, nuestra gente no puede esperar. Hay tanta injusticia en el mundo, con mi visión te lo voy a mostrar. Cuando no vemos pobreza es porque Babilón no nos enseña a mirar. Depende de ti, depende de mí. Si al mundo queremos cambiar, yo sé bien que soy pirigüeño, pero este mundo hoy depende de ti, depende de mí. Si al mundo queremos cambiar, yo sé bien que soy pirigüeño. Sé que nada me pide, mi corazón yo te puedo dar. Y en esta jungla salvaje, rasta es mi visión, yo te voy a cuidar. Depende de ti, depende de mí. Si al mundo queremos cambiar, yo sé bien que soy pirigüeño, pero este mundo hoy depende de ti, depende de mí. Si al mundo queremos cambiar, yo sé bien que soy pirigüeño, pero este mundo oh, oh no, no. Oh, oh, oh. Bueno, Gondwana, digamos que son los precursores y que inspiraron a los Cafres. Y son contemporáneos, pasaba más o menos al mismo tiempo, lo único que de un lado de la cordillera y del otro lado de la cordillera, por decirlo de alguna forma. Las bandas nacen en el mismo año, en el 87. En ese tiempo todavía el cantante de los Cafres era percusionista de los Pericos, uh-huh. Pero ya se estaba juntando con sus amigos a ensayar con los Cafres. Y del otro lado de la cordillera, ahí en Santiago de Chile, en Pincoya, Ailoc, estaba sembrando la semilla para lo que en los años 90 sería ya más conocido como Gondwana. Ailoc es el bajista de Gondwana. Y en esos primeros años ellos tenían un cantante que se llamaba Isaac Lagos. Al que estamos escuchando ahora es Quique Neira, que fue con el cantante que Gondwana dio el paso y empezó a grabar álbumes, se empezó a ser escuchado, digamos. Si a mí me preguntaran quiénes son los precursores del reggae en Argentina, diría los Pericos, pero no es así. Y del reggae no, pero son parte importante de la raíz, como te decía recién. Los Pericos y también Sumo, digamos, Luca Prodan. Ellos fueron un poco los que sembraron la semilla para los Cafres, Non Palidece. Claro, pero estos grupos que vos nombrás recién, o sea, tanto Sumo como Los Pericos, no eran netamente reggae. Exacto. Se hacían una fusión, si se quiere, una fusión de otro tipo de música, y metían por ahí un reggae o fusionado un reggae con otra, con otras melodías, ¿no? Tal cual, tal cual. Como vos decís, eran unas bandas más un poco de fusión, sumo un poco más con rock and roll, y los Pericos, un poco de reggae fusionado más con ritmos latinos. Exacto. Pero tal cual, sí, eran bandas de fusión. Y digamos, en cuanto a reggae, ajá, lo que es neto reggae, ¿quiénes son los precursores acá en Argentina? Y más o menos, ¿tenés idea en qué año? Acá son los Cafres. Los Cafres. Los Cafres. Ah, perfecto. Sí, sí. Bueno, vamos a presentarlo a Claudio Baeza, que él viene a leer, pero bueno, salió la voz de él ya y conoce mucho de reggae, así que me encanta. Escucha mucha música, entonces bueno, siempre es interesante compartir con gente que le gusta la música. La otra vez que vos viniste acá, yo te conté un episodio con los Pericos. Ajá, ¿te acordás que sí, yo volaba en Aerolíneas Argentinas y era comisario de a bordo, jefe de cabina, y en uno de los vuelos a Venezuela sube toda una banda de músicos, que eran todos chicos, menos uno que era el líder de los Pericos, ¿cómo se llama? El Bayano. Entonces lo que me llamó la atención es que el Bayano pedía comida kosher, una comida especial. Me pareció raro, pero bueno, qué sé yo. Claro. Y después los chicos eran todos muy chicos. Entonces en ese momento se daba alcohol gratis y yo les preparaba bebidas con Cointreau, con jugo de naranja. Y bajaron con un pedo todos, estaban re contentos. Pero bueno, ese fue el único encuentro que tuve y aproximación con el reggae. Arrancaron, en un avión, chupando. La fiesta temprano. Claro, claro, claro. Pero eran todos macanudos. Bueno, sigamos con lo que viene ahora. Bueno, antes de pasar a los Cafres, traje un temita más de Gondwana que se llama Orgullosa Mole. Y después, si querés, compartimos algo de los Cafres. No, te quería preguntar, sí, ¿qué significa Gondwana? Gondwana. ¿O sabés eso? Sí, Gondwana se le llama a lo que antes la Tierra, los continentes estaban más unidos. Sí. Entonces, Gondwana se le llamaba a lo que era la unión de América con África. Ah, perfecto. Entonces, de ahí es que ellos toman el nombre por eso, ¿no? Un poco de la raíz africana. De las cosas, entonces de ahí se inspira Ilok y le pone ese nombre. Yo pensé que era una mezcla entre Dios y Wana, el Dios Wana, ¿no? God Wana. Claro, tiene parecido, pero no. Bueno, vamos con esa otra música. ¿Cómo se llama este Nos tema? Vamos con este tema de God Wana que se llama Orgullosa Mole. Orgullosa Mole. Bueno, estamos hablando acá de música, así que estamos medios en la luna, Pero bueno, ahora seguimos y bajamos a la tierra. En la luna musical. En la luna música. Bueno, ya pasaron entonces Gondwana, que quiere decir la unión de África y América. Exactamente. ¿No? O el dios Wana también. Vos lo pensaste. Yo lo pensé. Bueno, ¿y qué tenemos ahora? Un argentino, Los Cafres. Ahora nos venimos con Los Cafres, que bueno, vos justito contabas la anécdota ahí tuya con Los Pericos. En los años 80, los primeros álbumes de Los Pericos, el cantante de Los Cafres era parte de la banda como percusionista, Guillermo Boneto. Mm. O sea, sus primeros pasos en la música los dio con Pericos, ahí tocando la percusión. Mm. ¿Sos capaz de identificar, escuchás un reggae y decís, este fulanito o este fulanito? Y sí, me pasa. Normalmente sí, hay artistas que no me doy cuenta porque no los conozco, pero como que escucho tanto reggae que suelo identificar. Sobre todo al cantante, cuando canta la voz líder. Sí, sí, sí, sí. Excepto que no lo conozca porque hay muy, claro, muy mucho, pero de lo que conozco sí me suelo dar cuenta. Muy bien. Bueno, entonces ahora ¿con qué vamos? Y ahora vamos con este tema de Los Cafres que se llama ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo, Daniel? Y sin poder estar. Bueno, encantados con la música reggae, que yo realmente no tengo mucha cultura, pero bueno, por suerte está Pablo todos los martes en una radio, Muchas Voces, en la 98.1, todos los martes a las 5 de la tarde, de 5 a 7. Exacto. Y acá tenemos un oyente de tu programa, así que mira vos, lo descubrimos. Bueno, escuchamos entonces a Los Cafres, y ahora... Y ahora nos vamos un poquitito para Puerto Rico. Puerto Rico. Con esta banda que se llama Cultura Profética también. Son de las primeras bandas. Arrancaron un poquito después que Los Cafres y Gondwana, pero lo que es el reggae latinoamericano también son referentes así. Bueno, vamos con Cultura Profética. ¿Cómo se llama la canción? Y vamos a compartir esta canción que se llama Despertar. Despertemos. Thank you. Bueno, me encantaron estos grupos que pasaron. Van a pasar muchos más porque lo vamos a tener durante el año. Acá, pobre, lo vamos a hacer quedar con este frío invernal. Los Cafres, Colduana y Cultura Profética. Pero quería preguntarte antes que te vayas. Sí. Mujeres, porque generalmente uno no escucha mujeres o no se difunden, como decíamos con Claudio. ¿Hay argentinos? ¿Hay argentinas? ¿Hay latinoamericanas? Sí, hay bastante. Bueno, recién hablamos, por ejemplo, está bien, vive acá, pero no es argentina. Una es Mimi Maura, Talica también, así como más conocidas. Después también está Sabri Lomé, de Música María Juana, que es rosarina, que también canta. Isabel Omega, de Perú. Bueno, mira todo el trabajo que tenés para el próximo programa. Sí. Bueno, y ahora algo súper... Para la próxima traemos reggae en castellano, solo hecho por mujeres. Muy bien. ¿Dale? Y aparte, por casa, ¿cómo andamos? ¿Cómo anda esa banda? Contale al público cómo se llama tu banda y cuándo van a tocar. Bueno, la banda se llama Imasgan. Todavía no tenemos fecha confirmada, pero la intención es hacer algo ahora en julio, para vacaciones. Estamos buscando un lugar cerradito porque hace frío. Ya está frío. Así que estamos recién en otoño. El invierno va a venir bravo. ¿Qué quiere decir Imasgan? Imasgan es una palabra en amárico que significa que él sea alabado. Digamos, menciona al creador. Ajá. Así que, bueno, qué importante, ¿no? Es como Dios, una Exacto. banda directamente bajada de las fuerzas del cielo, se dice. ¿Ahora? Sí, pero hacemos reggae cultural, devocional. Las letras hablan un poco de todo, ¿no? Pero bueno, nos sentimos identificados, entonces por eso le pusimos ese nombre. Bueno, vamos a escuchar, primero te vamos a despedir, muchísimas gracias venido, que te hayas quedado realmente, porque vos sos de la casa como nosotros. Vamos a decirle a la gente que todos los martes a las 5 de la tarde por la 98.1, una radio, muchas voces, está Pablito con Frecuencia Reggae, así que ahí estamos escuchando. ¿Y qué más, Daniel? Daniel estaba en otra, ¿viste? Le dije eso para ver, y miró así como diciendo... Para ver si estaba atento. Bueno, y nos vamos con una canción. ¿Qué canción podemos poner de las que vos trajiste? Bueno, nos vamos con una canción de Cultura Profética, que es muy linda, y se llama Fruto de la Tierra. Fruto de la Tierra, que Daniel la va a buscar. Mientras tanto, vamos a decir que después de Frutos de la Tierra, vamos a poner las publicidades... Y una canción de las nuestras, que a mí el otro día estaba buscando canciones para pasar y encontré esta, Falta Poco Tiempo, una canción de Sandra Mianovich que la largó a la fama, me parece, ¿no? Porque era una publicidad de cigarrillos. Exacto. Así que vamos a ir, qué sé yo, 40 años para atrás, más o menos. Bueno, así que, Pablo, muchísimas gracias. Te estamos escuchando, como acá tenés el fan, un fan que no sabías que existía. ¿Viste lo que puede la radio? Uno nunca para de sorprenderse. Bueno. Eso es lo bueno que tiene la radio, ¿no? Ajá. Uno no sabe a dónde llega. Muy bien. Bueno, muchísimas gracias por venir. A Vamos con Cultura Profética y después volvemos con las publicidades nuestras y con la canción esta de Sandra Mihanovic. Quien nos sustenta, ay, llaman progreso a su masa.

sola estoy. Quiero demostrar que en la vida no se debe abandonar, que en la vida no se puede abandonar, que en la vida hay que luchar para Estamos de vuelta. Nos seguimos asomando por la 98.1. Una radio, muchas voces. Bueno, y todas las mañanas, desde el lunes pasado, o sea, desde ayer, tenemos programa nuevo en la radio. De 10 a 11, Renata Bracaccini con Pintó Pururú. De 11 a 12, Federico Fumiato. Tenemos Otro Plan. Y de 12 a 13, con Agustín y Violeta, CDM Noticias. Así que las mañanas están súper cubiertas con noticias, buena música, lindos comentarios y con gente alegre y comprometida. Bueno, y como todos los martes tenemos a, que ya lo escucharon, a Claudio Gles Baeza. Vamos a ver qué nos trae hoy con esos libros que lee. Y vamos a preguntarle a Claudio si alguna vez escribió un libro y si lo tenés ahí para mostrarlo. Bueno, buenas noches. Gracias, Diego. Gracias, Daniel. Escribir yo un libro no. He intentado, digamos, yo escribo poesía en realidad. ¿Tenés un libro de poesía? He escrito dos poemarios, pero en la década de los 80, que hoy no me animaría a mostrarlos. Pero si eso no pasa de moda. No pasa de moda. Claro, lo que pasa es que uno crece, y esa es la diferencia, ¿no? Uno crece no solamente físicamente, sino crece de la cabeza también. Mentalmente. En realidad, no quiero decir... A ver, no me interesa mucho publicar lo que yo hago, sino que a mí me interesa divulgar lo que te otros gusta. Autores, claro, que yo leo, y digamos, de alguna manera, ese ha sido el objetivo de las revistas culturales que he tenido, que han sido varias, y de la editorial de poesía también. ¿Y nunca te preguntaste por qué no te gusta? Porque realmente si escribís, es importante que otra gente sepa, y nos perdemos todos lo que sí, vos escribís. Creo que no me lo pregunté nunca, la cuestión de editar. Sí he leído en cafés, o sea, me han invitado y acepto las invitaciones y leo. He hecho lecturas, inclusive no solamente acá, sino cuando estuve viajando también en el exterior. Digamos, eso no me desanima, me gusta compartirlo. Por ahí, dejarlo en un papel no es algo que priorice, ¿no? Priorizo por ahí la lectura y priorizo mejorar la escritura también, ¿no? Que es algo que nunca deja de sorprender. Bueno, vamos al tema de hoy. Bueno, hoy he traído para compartir con la audiencia a un autor que se animó mucho en un Chile bastante complejo y complicado, porque cuando él hace su aparición es cuando la dictadura militar era feroz en Chile. Pero él se animó, y se animó a mucho, porque no solo se animó a enfrentar a la dictadura desde la cuestión política o desde las libertades, y fundamentalmente desde las libertades, porque por su tendencia sexual, digamos, estaba la proscripción para todos los que tuvieran una tendencia diferente en la sexualidad, no solamente en la política, sino en la sexualidad, a la que marca una sociedad. La Iglesia, en realidad. La Iglesia, de la mano con los ejércitos, de la mano con la policía, de la mano con la represión, ¿no? Y digo, bueno, se animó a mucho, y estamos hablando de Pedro Lemebel. Pedro Lemebel, nació en el año 1952 y muy joven, bueno, tuvo la tendencia a la escritura y a la tendencia al compartir gustos que él sentía que lo movilizaban, ¿no? De alguna manera uno lleva ese fervor adentro y necesita compartirlo. Él tiene 9 libros editados en vida que son crónicas. ¿Qué son las crónicas? Lo que nosotros conocimos acá a través de la mano de Roberto Arlt como Agua Fuerte, ¿no? En donde habla de diversas cuestiones en pequeños textos que fueron compartidos en revistas y en algunos periódicos de Santiago. Han habido muchos escritores acá en Argentina también que han escrito la contratapa de Página 12 y que después lo juntan todo en un libro. Bueno, Pedro Lemebel con las crónicas llegó a publicar 9 libros, ¿no? De hecho, tengo acá un pequeño resumen en la mesa que sacó Página 12 de esos 9 libros que Pedro Lemebel editó. Y una sola novela que también está acá en la mesa, ¿no? Tengo miedo, torero. Quiero detenerme un poco en esta novela y compartirles a ustedes el contenido, ¿no? Un poco el contenido. Es una novela que narra 2 historias, una historia de amor y una historia política, ¿no? Son 2 personajes centrales. Uno es la loca del frente y el otro es Carlos, que es un miembro joven del Frente Patriótico Manuel Rodríguez, real, o sea, existió en Chile en la década de los 80, y que llevó a cabo el fallido atentado a Pinochet. Él toma esta cuestión de la realidad y la mezcla con la ficción, ¿no? Entonces, es en principio una colaboración que esta loca del frente hace para con este muchacho Carlos, que no tenía dónde vivir, y lo acomoda en su casa, sin saber qué era lo que este chico estaba planificando o estaba participando en este plan. La cuestión es que este es un homosexual que vive solo y que trabaja bordando, y borda para gente de la alta alcurnia. Es una historia fascinante. Yo he leído 2 veces esta novela y es tremendamente fascinante y atrapante. Y llega el amor entre ellos dos, ¿no? Porque en definitiva están conviviendo, compartiendo, y se enamoran. Entonces, las 2 historias que se entrelazan son la historia de amor entre estos 2 personajes, la loca del frente y Carlos, y este Carlos, que es miembro de este frente guerrillero, que está preparando el atentado contra Augusto Pinochet. Lamentablemente, quiero decir que tanto en la Biblioteca del Pueblo como en la librería de acá no hay libros de este autor. Entonces es complejo encontrarlos. Pero yo sé que por ahí, buscando en internet, se pueden conseguir. Y yo los invito para que lean y puedan de alguna manera encontrarse con estas voces que en el momento de la represión es cuando más se elaboran, ¿no? Y trabajan para poder ser escuchadas. Pedro Lemebel se inicia en un programa de radio, en él lee estas crónicas, va leyendo estas crónicas, y después él tiene un programa propio en esa radio, ¿no? Es una radio que también en la década del 80 rompe un poco los esquemas culturales, porque es una radio hecha por mujeres, en donde se defienden los derechos de las mujeres, algo rarísimo para esa época, ¿no? Y para él, esta época casi para también. Sí, también, lamentablemente, cuesta bastante, ¿no? Y él ingresa en este grupo, lo invitan a un programa, él lee una crónica, les gusta, lo empiezan a tener como un invitado habitual en un programa, hasta que él tiene su programa que va lo sostiene desde el año 94 hasta el 2002. Es una cantidad de años importante. Bueno, después, como decía, crónicas están publicadas en la revista The Clinic. Esa revista es una similar a la revista Barcelona que tenemos acá en Argentina, y nace justamente a partir de la detención de Augusto Pinochet en Londres, porque él es detenido cuando está en una clínica, ¿no? Haciéndose un tratamiento. Entonces la revista le ponen el nombre de Clinic. Él pensaba que nunca lo iban a agarrar, y menos en Inglaterra. Y menos en Inglaterra, claro, que eran sus socios para todo. Bueno, no le sirvió de nada darle el territorio de Chile, información para que aterrizaran aviones en contra de la Argentina. No. Traidor. No, al contrario, traidor. Todo le vino en contra. Pero bueno, ese es, decía John Lennon, el instant karma. Una basura. Una basura. Lamentablemente, el atentado este no salió tan bien. El Frente Patriótico, Manuel Rodríguez, llegó un atentado grande, importante, pero bueno, no tuvo el éxito que ellos deseaban. Pero bueno, volviendo a Pedro Lemebel, fue un autor que rompió todas las estructuras de la literatura, ¿no? El otro día cuando nos íbamos hablábamos de esto, de, creo que yo se los comentaba, respecto de cuando hay represión es cuando nace el ingenio, ¿no? Y creo que él rompió esas estructuras de la literatura, ¿no? Y de la comunicación a través de sus crónicas. Porque en su programa, en principio el programa eran las crónicas, pero después empezó a hablar con las amas de casa, de los problemas que tenían habitualmente. Él venía de un barrio muy bajo de Santiago, ¿no? Entonces conocía mucho esa cocina, entre comillas, ¿no? De las callampas, como dicen. De las callampas, exacto. De los barrios callampas. Él conocía mucho esa cocina, de cómo se vivía, cómo se sufría, cómo se vestían, qué consumían, ¿no? Y la pobreza latente en donde él creció. Entonces digo, vuelvo, insisto, con esto de romper las estructuras de la literatura, de lo digamos, de lo más formado, que uno está acostumbrado a leer un librito y sí, viste, está bien escrito y todo lo demás. Él escribía muy bien, muy bien. Entonces le voy a pedir a Daniel que nos comparta el manifiesto que escribió Pedro Lemebel en la voz de él también. Bueno, vamos. No soy Pasolini pidiendo explicaciones. No soy Ginzer expulsado de Cuba. No soy un marica disfrazado de poeta. No necesito disfraz. Aquí está mi cara. Hablo por mi diferencia, defiendo lo que soy. Y no soy tan raro. Me apesta la injusticia y sospecho de esta cueca democrática. Pero no me hable del proletariado, porque ser pobre y maricón es peor. Hay que ser ácido para soportarlo. Es darle un rodeo a los machitos de la esquina. Es un padre que te odia porque al hijo se le dobla la patita. Es tener una madre de manos tajeadas por el cloro, envejecidas de limpieza, acunándote de enfermo, por malas costumbres, por mala suerte, como la dictadura, peor que la dictadura, porque la dictadura pasa, y viene la democracia, y detrásito el socialismo, y entonces, ¿qué harán con nosotros, compañeros? Mi hombría es aceptarme diferente. Ser cobarde es mucho más duro. Yo no pongo la otra mejilla, pongo el culo, compañero. Y esa es mi venganza. Mi hombría espera paciente que los machos se hagan viejos. Porque a esta altura del partido, la izquierda tranza su culo lacio en el parlamento. Mi hombría fue difícil. Por eso a este tren no me subo sin saber dónde va. Yo no voy a cambiar por el marxismo que me rechazó tantas veces. No necesito cambiar. Soy más subversivo que usted. No voy a cambiar solamente porque los pobres y los ricos a otro perro con ese hueso. Tampoco porque el capitalismo es injusto. En Nueva York los maricas se besan en la calle. Pero esa parte se la dejó a usted, que tanto le interesa que la revolución no se pudra del todo. A usted le doy este mensaje. Y no es por mí. Yo estoy viejo y su utopía es para las generaciones futuras, creo. Hay tantos niños que van a nacer con una alita rota y yo quiero que vuelen, compañero. Que su revolución les dé un pedazo de cielo rojo para que puedan volar. Dice Liliana Díaz Mindurri, una escritora argentina: escribir es simplemente percibir lo extraño del mundo. Y yo creo que nunca mejor esta frase dada para este caso, ¿no?, de Pedro Lemebel. Esas extrañezas con las que convivimos a diario, pero que tapamos o dejamos debajo de la alfombra. Voy a compartir un texto de una de sus crónicas del libro titulado Besos Brujos. Se titula Aquellos ojos verdes a ese corazón fugitivo de Chiapas. Es una nota que escribió y se la enviaron al subcomandante Marcos. Tal vez porque supe de tu saludo al Frente Homosexual de Cataluña, donde una loca amiga recortó tu mirada de pasamontañas para pegarla en el telón blanco de su amor revolucionario. Quizás fue por eso, porque nunca tuvimos un Che Guevara propio, ni estrellas rojas en el amanecer nublado en Cuba, y la montaña sandinista nos resultó demasiado empinada para el delicado aguante mariposa. Quizás porque los héroes del marxismo macho nunca nos tuvieron paciencia y prefirieron bailar solos, ideológicamente solos, la ranchera baleada de su despedida. Por eso, querido Marcos, en esta esquina de la modernidad, donde casi no quedan estatuas que apunten al cielo con su puño cerrado, en este vértice del siglo, donde se venden las causas minoritarias en un revoltijo de plumas, condones y sostenes feministas, ahora que tu México, indio y pobre, llega a Chile con peluca rubia de cambalache, como si fuera una piñata nafta que trafica Televisa repartiendo imágenes de Acapulcos coloridos y mariachis tecno, la postal cuate donde la vida se empaqueta en teleseries gritonas y festivales de bikinis, la mexicomanía que consume el neoliberalismo chilensis hartándose de tacos enchilados, los mismos ciúticos que ayer odiaban al chulero picante de tu marín basteca, la nueva clase pirula que saca pasaje para tostarse en Cancún buscando un México light sin problemas sociales ni revueltas del pasado, menos esas guerrillas que ahuyentan la inversión extranjera, ni esos pequeños sueños de justicia que la modernidad etiqueta de nostalgia, porque el tercer mundo se totaliza capital y su luz metálica apenas eclipsa el fuego verde de tus ojos. Entonces, subcomandante, empuña las 30 y 30 y se levanta contigo el indiaje zapatista. Así fuera ayer la rebelión tizna de pólvora la pantalla del noticiero y la foresta de Chiapas es el nuevo pulso que despierta en un alboroto de pájaros. Solo que no es ayer y los pájaros son helicópteros que zumban fatídicos por tu cabeza. No es ayer, lo repiten los ultimátums oficiales, porque las villas y zapatas yacen pegados a los murales que fotografían los turistas. Pero igual sigues desafiando corajudo al nuevo orden, igual sigues inventándole personajes a tu perseguido anonimato. Por ahí declaras que fuiste travesti en Barcelona, traficante en Times Square y pirata aéreo en El Cairo, que nunca nadie dio con tu verdadero rostro porque la revolución no debe tener un rostro. Es un imaginario posible, un paisaje que se completa con el rostro amado, soñaba Gilles Deleuze. Solo conocemos vestigios de selva que enmarcan tu mirada. Solo eso dejas ver. Y ese color turquesa entre las pupilas azabaches lo tildan de intruso agitador. Pero tú ríes diciendo que son lentes de contacto, más bien tus ojos se burlan del ojo mayor, tratando de identificarte en su rompecabezas de fichajes. Tus ojos se mofan de la vigilancia y tu stock de narices, orejas y bocas que tratan de encajar en la calavera prófuga, en la caravana camuflada que requiere un rostro para el castigo, porque el poder necesita un rostro para clavetear tu foto recompensa. El poder se viste de caras para proclamar tu ansiada captura. Por eso el empadronamiento mexicano improvisa una máscara y la reparte al mundo por Televisa, tranquilizando a los socios del NAFTA, enfatizando que la rebelión está controlada y ese tal Marcos está plenamente identificado. Y tú, escondido quién sabe dónde, contestas que no eres tan feo, que se guarde en ese Frankenstein para sus pesadillas. Pareciera que el corazón de Chiapas pende de un hilo, acorralado por el blindaje. Mientras tanto, mi amiga loca de Barcelona retrasa su reloj, suspende la hora del noticiario, porque no quiere conocer tus ojos sin pasamontañas. No quiere ver la pendiente suave de tu mejilla, ni la lija de tu barba a medio crecer por los días y días, acosado por los perros del ejército mexicano. Escondido, cansado, travestido de india o caminante que no duerme, que no puede pegar el sueño y sueña despierto, y los bellos ojos irritados por el polvo aún chispean esmeralda en los humos del emplumado amanecer. Bueno, lindísimo y increíble Lemebel, la verdad que no lo conocía. Bueno, es una buena oportunidad para empezar a conocerlo. Seguro. Y reconocerlo. Así que los oyentes fascinados de por lo menos poder intentar llegar a encontrar sus libros. Sí, ojalá que tengamos algo acá y que puedan llegar a bueno, compartirlo. Acá hay pocas cosas, que nosotros estamos haciendo una maqueta de trenes y queremos comprar, por ejemplo, una madera balsa, no hay, un cartón corrugado, tampoco hay. Hemos ido por todos lados y no hay muchas cosas. La verdad que es una ciudad que tiene pocas cosas. Sí, cuesta encontrar lo que uno busca acá y por eso tiene que recurrir a las grandes urbes. Bueno, muy bien, entonces, señor Gles Baeza. Vamos a cerrar con una canción que identifica mucho a Pedro Lemebel y es Sara Montiel cantando Tengo Miedo. Bueno, vamos con Sara Montiel. Después de Tengo Miedo ponemos dos canciones: Georgina Hassan, Altamar, Lucas Herida, Diamante, y vamos con Martín Bermúdez, así lo podemos escuchar y debatir. Se quiere, el miedo es tu carcelero y el corazón se te muere si no te dicen te quiero, y cualquier cosa te hiere como a mí me está pasando, que me despierto llorando con temblores de agonía. Porque tus ojos mi vida y ese color de tu pelo aún dormía me dan celos, gitano, gitano del alma mía. Miedo, tengo miedo, miedo de quererte, miedo, tengo miedo, miedo de perderte. Sueño noche y día que sin ti me quedo. Tengo vida mía miedo, hay mucho miedo. sonidos del azar. Deja que tu voz sea la pregunta y en el navegar llegan esas voces que se alzan desde el mar. Déjalas venir hasta la locura del color crepuscular. Interiores, lo que nadie vio, lo que nadie vio. La noche en los ojos, la locura del palo mayor. Y en las aguas interiores, lo que nadie vio. Con

los sábados de 17 a 19 horas, una canción por favor, aquí en una radio muchas voces, 98.1. Te espero. Frecuencia Reggae. Un hermoso viaje hacia las raíces de esta música. Todos los martes de 17 a 19 horas por la 98.1 FM. Una radio, muchas voces. Todos los martes y jueves de 19 a 21 horas, Me Asomo. Con Diego Ugalde y Daniel Salvatore. Radio como en la radio. Con la música de ayer, de hoy y de siempre. Entrevistas de interés general y reflexiones de nuestros destacados columnistas. Me Asomo. Por una radio, muchas voces. En la 98.1. Martes y jueves, 19 horas. Si me da miedo asomarme, me asomo más todavía. Hola, soy Martín Bermúdez y esto es Una Botella en el Mar. ¿Recordarán ustedes el cuento de los tres cerditos que construían para refugiarse el lobo? En principio, uno de ellos una casa de paja, el segundo una casa de madera y el tercero una casa de ladrillos. Y claro, el cuento de los tres cerditos tenía que ver con que el lobo derribaba la primera casa, la de paja, soplando, diciendo soplaré, soplaré y su casa derribaré, derribaba la casa de paja, luego hacía lo mismo con la de madera, pero finalmente no lograba derribar la casa fabricada con ladrillos, casa en la que se habían ido a refugiar los otros dos cerditos, los que habían construido quizás por un poco de pereza en paja o en madera. Lógicamente ustedes pensarán que le agarró el pibe este por ponerse a contar cuentos infantiles. Pero quiero contarles algo que fue surgiendo esta semana a través de escuchar y vivir diferentes situaciones que, como todo tiene que ver con todo, se fueron encadenando de una manera que yo diría no fue casual, porque hay sincronicidad. Y esa sincronicidad que se produce, que genera nuevos pensamientos, tiene que ver con algo que hay subyacente, con algo que hay por debajo de la superficie de esta locura informativa, o desinformativa, mejor dicho, que está ocurriendo, que está germinando y que probablemente tenga a futuro algún tipo de interpretación posible en cuanto a construcción refiere. Luego de hablado esto, sabrán ustedes interpretar la analogía de la construcción de los tres cerditos aplicándola a la construcción política. ¿Y a qué hemos hecho hasta ahora para que el lobo del capitalismo salvaje, del capitalismo neoliberal, mal llamado neoliberal porque es un capitalismo absolutamente conservador, que mantiene la tradición de expoliación de recursos que ha tenido durante toda la vida? Y acá surge la primera pregunta: ¿por qué no puedo discutir el capitalismo? ¿Por qué carajos no se puede discutir el capitalismo, que parece que el capitalismo fuera indiscutible? Fuera un hecho que demuestra... Miren, yo les voy a decir algo, y si se ponen a repasar un poco la historia y la realidad del mundo, se van a dar cuenta que es así. El pretendido exitoso capitalismo, ese que no se puede discutir, es la madre de todas las cagadas que han ocurrido a la humanidad en materia de desigualdad social. En materia de desigualdad social producida justamente por la inmensa, obscena, terrible, pornográfica acumulación de recursos, de dinero básicamente, que es el secreto de todo esto, haciendo que mucha gente se quedara privada de todo y dueña de nada. Y les digo que se encadenan las cosas porque hace unos días escuchaba, leía un escrito de un amigo muy querido, Nacho, que contaba una experiencia que le ocurrió siendo adolescente, cuando con su colegio iba a misionar a un barrio extremadamente pobre, y la relación, fundamentalmente la relación con los chicos de ese barrio y con una nena con la que había tenido más relación, si se quiere, y la que él descubría que estaba absolutamente privada de amor. La extrema pobreza pone a la gente al borde extremo de la sociedad, no la deja incorporarse al sistema y ni siquiera la deja incorporarse al sistema del amor. No conocen el amor porque es tal la tristeza que produce la miseria que no hay manera de abrir el corazón a sentimientos nobles. Dicho sea de paso, también sirve esto para entender cuál es el caldo de cultivo de una pobreza tan desesperada que lleva muchas veces como salida al camino de la delincuencia. Claro que en el mismo tiempo, otro querido amigo, Roberto, me da para leer un escrito en el que habla justamente del peligro que está tomando la desinformación, justamente por el avance tecnológico, la inteligencia artificial y esa maraña de confusión en la cual ya es muy difícil pegar dos ideas generadas genuinamente desde el pensamiento noble y con ideas progresistas. Y cuando digo progresista me refiero específicamente al progreso del hombre, ni más ni menos que eso. Ya me habían dejado estos dos escritos, que son extensos y maravillosos, de muy buena factura, pensando incluso al borde de recriminarme el por qué, si están esos pensamientos dando vueltas en la sociedad, uno sigue en un estado de latencia, en una situación en la que no toma el toro por las astas y no empieza a accionar, quizás porque tiene ganas de vomitar frente a lo que es la política de este último tiempo, pero la de este último tiempo no es más que el resultado de lo que fue construyendo nuestra sociedad y fue permitiendo nuestra sociedad, dejando que quienes se enquistaran en el poder fueran justamente tipos cuyos valores morales no son valores, son disvalores. En este estado de cosas y en este estado mental y espiritual me encontraba cuando me envían una nota que se llama Nueva Roma te cura o te mata, escrita por Marcelo Figueras, que realmente es una nota excelsa. Marcelo Figueras escribe muy bien y habla justamente de la nueva película que está filmando Francis Ford Coppola, estableciendo una especie de paralelismo o si se quiere también una analogía entre la ciudad de Nueva York y el Imperio Romano. Habla del enfrentamiento entre Cicerón y Catilina y cómo Cicerón, ustedes quizás algunos hayan leído las Catilinarias, la famosa "hasta cuándo abusarás de nuestra paciencia, Catilina", ¿no? La frase de Cicerón más difundida, donde se lo ve a Catilina como un tipo que no está advirtiendo sobre los peligros de lo que está atentado contra la República. Claro que cuando uno se va adentrando en este artículo, encuentra que Marcelo Figueras no se queda solamente con el relato de la película, lo usa como disparador. Y ese disparador lo lleva a hablar, entre otras cosas, del cambio climático, de la atomización de los medios y de la forma en que de a poco se va segmentando la información, momento en el que abarca también la cuestión de la agencia Telam, que se ha decidido cerrar corresponsalías en el interior. Entonces dice, se va a atomizar la información de tal manera que una persona no va a saber lo que pasó en un pueblo a 100 kilómetros. Y recuerda cuando la sana costumbre era hojear un diario, tomando un café, comiendo media luna y tener un panorama completo. Yo lo hacían ustedes también. Sentarnos a leer el diario, a veces con la tranquilidad de poder tomar un café y tener un pantallazo general, teñido de ideologías, teñido de intereses, pero era un pantallazo general. Chesterton decía que la parte más seria de los diarios es la de los policiales, que el resto es todo mentira, pero si se quiere, era una forma de tener un pantallazo. Ahora bien, esa atomización de la información, uno podrá decir, ¿qué tiene que ver eso con el cambio climático? Y tiene mucho que ver. ¿Y por qué tiene mucho que ver? Porque todo tiene que ver con el dinero. Todo, absolutamente todo, tiene que ver con el dinero y con el avance del capitalismo. Cada vez peor, cada vez más a fondo, cada vez más allá, vulnerando nuevas fronteras y empujando fuera del sistema cada vez a más gente. De alguna manera misteriosa, también por una cuestión de sincronicidad, me llega un artículo publicado en Cenital del politólogo Tomás Aguerre, que se llama Sobre Mark Fisher, abandonen la esperanza. Mark Fisher, un escritor inglés que murió muy joven, escribe cuando perdió el Partido Laborista en las elecciones en el año 2015, hace este escrito donde dice abandonen la esperanza, que en realidad es un título tramposo, porque llama a la gente a leer. Uno podría decir con ese título, abandonen la esperanza, es el hijo donde me pego el corchazo, diría un amigo mío, ¿no? Sin embargo, lo que hace con ese escrito es un llamamiento a pensar ¿cómo se puede rearmar? ¿Cómo se puede recuperar el camino? ¿Cómo se puede construir la casa de ladrillos del cerdito al cual el lobo no pudo voltear? Y también dice que, claro, el laborismo aprendió mucho teniendo a Thatcher enfrente. Teniendo a Margaret Thatcher enfrente, el laborismo aprendió cómo reconstruirse. Decía Mark Fisher que el capitalismo ha ocupado sin fisuras los horizontes de lo que se puede conseguir. Claro, concretamente se quedó con todos los medios. Y no estoy hablando de los medios de comunicación. Se quedó con el acceso a todo, a toda la riqueza. El capitalismo valló el acceso a toda la riqueza y ocupó sin fisuras ese horizonte. Claro que eso no es todo, porque la realidad es que eso podría hacernos pensar, si nos quedáramos con el título de Abandonar la Esperanza, nos podría hacer pensar que el capitalismo ya ganó la pelea. Y sin embargo, vuelvo a la pregunta del principio, ¿por qué carajos no podemos discutir el capitalismo? ¿Por qué no lo podemos discutir? Y estoy hablando del capitalismo, del conservadurismo, del neoliberalismo, que es realmente lo que realmente está empujando el mundo en el sentido que lo está llevando en este momento. Nadie dice nada de las últimas tormentas que están ocurriendo en Brasil. Sin embargo, a pesar de la desgracia, muchos seguidores de Bolsonaro no se dan cuenta que tiene que ver eso quizás porque Bolsonaro propició la deforestación de prácticamente la mitad del Amazonas. A esto voy con todo tiene que ver con todo. Es muy difícil meter en una botella de 15 minutos ese todo, pero los invito a que empiecen a reaccionar, los invito a que empiecen a pensar, a buscar la información escarbando, buscando la información donde realmente está. Yo hoy leí el diario AR, es una buena fuente. Después está El Cohete a la Luna, que es donde leí el artículo de Figueras. Hay mucho para buscar información, que lamentablemente está atomizada. Ya no podemos tener el panorama completo, pero sí intercambiarla entre nosotros. Llamarnos la atención entre nosotros diciendo, che, mirá lo que salió publicado en tal lado. Y empezar a construir ideas nuevamente. Empezar a construir la casa de ladrillos, la casa sólida. Reconstruirnos. Reordenar y volver a producir imágenes, textos. Volver a comunicar. A ser asertivos en la comunicación. Porque hay otra frase importante que aparece acá en este texto de Mark Fisher, que es, no necesitamos esperanza, lo que necesitamos es confianza en la capacidad de actuar. Sirva esto, y ya cerrando esta botella, poniéndole el corcho final, para que pensemos cómo empezamos a construir nuevamente, a desandar el camino, porque insisto una vez más, queridos, no hay ninguna razón que nos diga por qué carajos no podemos discutir el capitalismo. Soy Martín Bermúdez y esto es Una Botella en el Mar. Muy interesante lo de Martín, y estaba pensando en las lluvias que hay en el sur de Brasil y el agua que está llegando por el río Uruguay a las ciudades que están a la margen de ese río, ¿no? Y cómo uno puede ver la cantidad de gente que 200.000 dicen en Brasil. Bueno, está todo Porto Alegre bajo el agua. El rescate de las mascotas es algo impresionante. No se puede creer la cantidad de videos que hay. La cara de esos perros, gatos, caballos, chanchos, pollos, gallos, que quedan ahí flotando y viven en el techo y se quedan una semana sin poder comer, y la gente va a ayudarlos, a rescatarlos. Y estoy viendo que acá, sin lluvias y sin terremotos y sin nada, acá en Capilla del Monte, cada vez hay más perros abandonados. No hay ninguna política de castración, no hay políticas de castración, no les importa nada a los del municipio, es evidente. Y la gente, cuando tiene muy poca plata, como lo que está pasando ahora, el primero que es descartable es la mascota. Es el primero que no come, el primero que está en la calle. La gente deja a los perros en la calle, que pueden producir accidentes o los pueden pisar a ellos mismos. Y los ves muertos de hambre y ves en internet, me dejaron 3 perritos recién nacidos, me dejaron 4 gatitos, pero eso se está multiplicando cada vez más. Cada vez hay más animales en situación así de terror. O sea que me parece que el ser humano está cada vez más indiferente y cruel. Hay gente que es muy bondadosa y que ayuda, pero no hay una política con los animales y los tenemos acá. Y menos mal que no hay una inundación o una catástrofe, como la catástrofe que hay en Buenos Aires y se ve en las ciudades más grandes. Acá debe haber, pero no se ve, de la cantidad de gente que quedó en la calle, familias enteras. Me escribe un amigo, me dice que vive en La Prida y Peña, ustedes deben saber que eso está en Recoleta, un lugar lindísimo, muchísima gente en la calle, en los aguanes, en los garajes de los departamentos, familias enteras. Entonces cuando dicen vamos a darle más tiempo a esta bestia, que es más tiempo para que quede más gente en la calle, gente que nunca había tenido que pedir para comer. Bueno, un desastre todo. Este gobierno de Milei es un desastre. Chocan trenes y ni siquiera el presidente habla sobre el tema, que desde que asumieron estas bestias no pusieron un peso en los trenes ni en la señalización. Y yo veo cómo las cosas pasan igual. Uno ve acá que el tren llega y fueron todos con las banderitas a la llegada del tren. Pero ustedes vieron lo que son las vías del tren. Ustedes ven que cuando viene el tren pasan por calles que no hay guardabarreras, si no hay barreras, y el tipo viene con la máquina tocando la bocina. Va a haber un accidente seguramente, porque es imposible que no lo haya, porque no hay seguridad. ¿Y cómo un intendente recibe un tren sabiendo que puede descarrilar en cualquier momento porque no han invertido? O sea, todo el mundo se lava las manos, nadie ve nada, y esto es una viva la pepa. Bueno, vamos cerrando. La verdad que quería decir eso, pero y quería decir muchas cosas más. A las autoridades de estos pueblos no les importa nada del otro. Bueno, Claudio, gracias por haber venido esta noche tan fría y interesante. El MBL, impresionante. Daniel, y la música de reggae también fue buena. Bueno, gracias por el espacio, siempre agradecidos a ustedes y obviamente a la radio y a la audiencia. Bueno, nos veremos el martes próximo. Estaremos atentos a la lectura para ver con qué nos podemos compartir. Muy bien, Daniel. Diego, bueno, Claudio, gracias por todo. Y quería añadir a lo que decías vos, es que una semana antes de que estuviera el accidente del tren en Buenos Aires, los ferroviarios le habían pedido que le dieran dinero para poder hacer los arreglos necesarios por los conflictos que estaban teniendo con el robo de cables y todo eso, y Caputo se negó a darles esa emergencia. No están invirtiendo en nada, en nada. Yo te escucho perfecto, sí. No, lo que decía es que Caputo se negó a autorizar el dinero para la restauración de las señalizaciones, una semana antes de que pasara el accidente. O sea que él tiene cierta responsabilidad. Si él hubiese accedido a eso que era un pedido de emergencia, eso no hubiera sucedido. Que no les importa. Bueno, y el intendente debe saber que acá no hay ninguna señalización de nada. El tren viene como un fantasma, y si uno está distraído y cruza y tenés el auto, te lo lleva por... Va a haber un accidente. Sí, menos mal que el tren viene a una velocidad muy reducida y tenemos los horarios y los conocemos. Son tres trenes que pasan durante el día. Sí, hay un chico que pasa. Pero sí, yo creo también en que debería haber un poco más de cuidado en los cruces peatonales, sobre todo. Debería haber guardabarreras o una barrera o una luz. No hay nada. Esto está abriendo la puerta que ocurra un accidente. Bueno, vamos a escuchar lo que tiene el cuento de Alfredo Bracaccini. Y bueno, nos vamos yendo. Nos vamos yendo. El tiempo. Bueno. Buenas noches a todos y a todas, y nos volvemos a encontrar este próximo jueves. El patecito era mínimo. El lavarropas, que alguna vez había sido útil, se había transformado en posamacetas y aparador de botellas vacías. Lo que quedaba del tender estaba apoyado en el costado libre, inclinado como borracho triste. Y por debajo del moribundo artefacto aparecía muy de vez en cuando una tortuga con cara de nada.